Buenos días, Pepe, para el informativo de Farco y para la red. En un contexto de continuidad de conflicto de trabajadores estatales y violencia institucional policial, con los últimos hechos ocurridos en la figura de Gabriel Fredes, un trabajador del barrio del INTA en la ciudad de Trelew, quien recibió más de 10 balazos de gomas en todo su cuerpo, el COVID-19 avanza en la provincia del Chubut con diferentes focos en ciudades, como los 73 casos total de la provincia, desplazándose desde el Valle hasta nuestra ciudad de Comodoro Rivadavia, en la cual es a partir del contacto de un marinero que provenía de la ciudad de Rawson en un buque que ingresó a la ciudad al puerto de Comodoro Rivadavia. Terminó infectando a más de 8 y constituirse una gran preocupación para el Comité de Crisis de Salud promovido acá en nuestra ciudad. Actualmente estas 8 personas están alojadas en la ENET número 1, en la Escuela Técnica, y sumado a los 2 casos ya de Radatili, podemos decir que más o menos rondaría en 10 y con otros casos más en estudio y supervisión por parte de este Comité de Salud. Chubut hoy continúa con esta, como te decía, con esta continuidad del conflicto estatal docente, donde se realizaron también varias movilizaciones, ATECH, diferentes gremios como el Citrajuch, ATECH y ATE, se desplazaron en la casa en la calle con barbijos en toda la ciudad. Y bueno, y se suma a este contexto también de pandemia, donde el coronavirus ya está instalado en Comodoro Rivadavia con más de 10 casos y sobre todo en un contexto de fuerte represión por parte del gobierno de Mariano Arcioni, en la figura de su ministro Mazzoni y también el comisario Gomi a la cabeza, como estamos viendo a nivel nacional en la figura de Gabriel Fredes, sumado a de diferentes casos que también pudieron ser focalizados y pusieron alerta a diferentes organizaciones de derechos humanos como la APDH y organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, preocupado por la violencia institucional en nuestra provincia y sobre todo en este contexto del COVID-19.